comentando, se viene esta feria del día del manualista o de la manualista para el 9 y el 10 de octubre. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Me lo va a contar el director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, Federico Iñaseschi. Buen día, Federico. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Federico, este día fue propuesto por la municipalidad, estos dos días de feria, fueron propuestos por la municipalidad, fue pedido por el Consejo de Artesanos y Manualistas. ¿Cómo se desarrolló esta feria? Nosotros por ordenanza municipal tenemos dos consejos, un consejo de manualistas y un consejo de artesanos, consejo de artesanos y artesanas y manualistas, y la gente del consejo de manualistas venía planteando desde hace un tiempo la idea de poder hacer un día festivo, digamos, de alguna manera, de los manualistas, y también veníamos charlando acerca de la fecha que podía ser conmemorativa, digamos, de alguna manera. La propuesta de ellos radicaba principalmente en que la mayoría de los manualistas son mujeres, mujeres muchas veces sostén de familia, bueno, trabajadoras de la economía popular, y a partir de eso, en el mes este que es el mes del Día de la Madre, digamos, de alguna manera, o el mes de la madre, digamos, plantearon la necesidad de poder hacer esta feria en esta fecha. Nosotros nos pareció bien y bueno, y nos pusimos a trabajar en cómo hacerla, en qué momento y bueno, con qué características. Sobre todo teniendo en cuenta que octubre iba a ser un mes que iba a haber muchas actividades en Santa Rosa, producto de otras ferias que se van a estar realizando de manera independiente. También estaba la feria de recicladores, de reciclado, que se está haciendo de cultura este fin de semana. Entonces, tenía un cronograma hacia adelante cargado con un montón de ferias en distintos lugares, y bueno, la idea era poder articular bien ese cronograma con el objetivo de poder festejar el Día del Manualista, este sector de la economía popular, que quedó finalmente el 9 y el 10 de octubre, que la idea va a ser que se pueda a feriar ahí y que ellos estén mostrando lo que producen a la población, y que la población pueda pegarse una vueltita y ver lo que se está haciendo. Esto se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín. Plaza San Martín, el horario va a ser un horario, estimamos nosotros, todavía queda afinar con el consejo, pero estimamos que va a ser a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas, y la idea es que participen entre 80 y 100 manualistas, más o menos. Ya abrimos la inscripción, tenemos una inscripción numerosa ya, y bueno, queda fiscalizar y bueno, ya poder largar definitivamente, digamos, ya con la fiscalización ya los nombres y apellidos y la ubicación de cada uno de los feriantes, ¿no? ¿Y es solamente para los de Santa Rosa y La Pampa, o provincias vecinas también se pueden sumar a esta feria? Sí, en el caso este, por lo menos no tenemos ningún inscripto de otro lugar que no sea de la provincia. Tenemos alguno del interior de la provincia, pero no tenemos nadie inscripto de fuera de la provincia. Bien. En el caso de los manualistas, como para que se ubique la población, porque hablé de artesanos y además de manualistas, el manualista es que la persona que lleva adelante algún tipo de trabajo sobre la materia, pero no es una materia en bruto cuando comienza, digamos. Como para poder decirlo, no sé, es el que genera algún tipo de intervención. Lo doy con un ejemplo concreto. El que en la cerámica la pinta o la interviene o le hace algún tipo de diseño, pero no hace toda la cerámica, digamos, ¿no? El que hace la cerámica desde cero es el artesano, el que aplica más cantidad de trabajo y de tiempo en la realización de esa pieza. El manualista es alguien que puede estar armando una bisutería, pero no hace cada pieza de la bisutería, digamos. Tiene un nivel de incorporación de trabajo menor, está un poco más industrializado, digamos, el trabajo, y por ahí el valor agregado del manualista es el diseño y la capacidad, digamos, de poder armar esto. Uh-huh. Otras formas y otros diseños con esta materia prima, ¿no? Bien. Los integrantes del consejo son quienes hacen la fiscalización, la evaluación de los productos, entonces, que son quienes más conocen qué tener en cuenta y qué no. Sí. Y que no metan gato por liebre, para hablar en buen criollo, ¿no? Tal cual. La idea es que no haya ningún producto que sea de reventa. De reventa significa que sea un producto totalmente industrial, como te decía. Made in China. Made in China. Claro. Como te decía, el manualista, se pueden utilizar algunos productos semi-industriales, digamos, en la realización, cosas que están como pre-trabajadas de alguna manera, pero no, eso no significa que sean productos que sean de reventa, digamos. Entonces, con el Consejo de Manualistas, lo que estamos haciendo es fiscalizando de que esos productos sean producidos por las personas y no sean revendidos, con el objetivo de poder garantizar una competencia leal, digamos, ¿no? Porque uh-huh. No es lo mismo ir y comprar y revender, que es legítimo, digo, y no uno no está en contra de que alguien se haga el mango, digamos, para decirlo en criollo, con esa actividad, pero sí que en este marco de la feria se intenta fomentar y estimular la gente que y aplica un trabajo, un diseño, y que está produciendo a nivel local, ¿no? Sí, por supuesto. Te paso una consulta que me llega en este momento por WhatsApp. Me están preguntando, a ver, en el marco de esta inscripción de manualistas y eso, ¿qué tienen que tener para inscribirse? Si tienen que estar inscriptos en AFIP y en rentas. En lo concreto, nosotros no lo estamos pidiendo como un requerimiento concreto, sabemos que muchos de ellos sí están en AFIP y en renta, si tienen el monotributo social o categoría A. Nosotros en eso no lo estamos pidiendo como un requerimiento porque entendemos que lo concreto es que, por lo menos para nosotros es importante, es que los manualistas puedan vender estos productos, ya te digo, fiscalizados y que sean con estas características. En los requerimientos no lo estamos pidiendo, pero sí sabemos que la inmensa mayoría lo tienen y que lo hemos charlado. El monotributo social, la verdad, hoy está en 700 pesos, creo, si no me equivoco, y es una gran ventaja el poder tener no solo el monotributo al día para poder expender, digamos, la boleta de la compra que se realiza, sino que además muchos ya están cobrando con Postnet y tienen una cuenta bancaria con la que claramente, digamos, pueden realizar venta cuando las personas no tienen dinero, digamos, en plata, en billete. Sí. Entonces, en eso concretamente la mayoría están regularizados. Puede llegar a ver algún analista en concreto que no lo esté, pero sí claramente el objetivo es que se vayan regularizando y es el objetivo de esta dirección. Y el compromiso que nos ha dado el intendente es que vayamos teniendo como horizonte la regularización de cada uno de los sectores, y eso es lo que estamos haciendo en cada uno de los sectores con los que estamos trabajando de la economía popular, y eso significa un proceso y un punto de llegada y no un punto de inicio, digamos, ¿no? Hablando de los sectores y del trabajo y de esta decisión del Ejecutivo Municipal de colaborar y hacerle la vida lo más fácil posible económicamente a los santarroseños. ¿Cómo está funcionando el mercado municipal? ¿Hay mañana mercado municipal? ¿Se sigue sumando gente? Sí, mañana tenemos mercado municipal desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mañana vamos a tener la incorporación de chacinados, pero además también vamos a tener ofertas en verduras, vamos a tener ofertas en acelga, por bolsones. Creo que teníamos la acelga por bolsón de 4 kilos, creo que estaba, no, de 5 kilos estaba a 400 pesos, la lechuga de 5 kilos estaba también a 400 pesos, que es un buen atractivo o para familias numerosas o para algún tipo de comerciante o restaurante que quiera. Es verdura agroecológica, así que me parece que es muy importante porque garantía de cuidado de la salud, digamos, con estos productos. También tenemos ya productos que son clásicos, digamos, como los huevos que tenemos, que son biohuevos, que son por gallinas criadas al rodeo, como se hacía a la vieja usanza, digamos, ¿no? Tenemos a 200 pesos el maple, también hay asado, realmente de muy buena calidad, a 550 pesos. La verdad que tenemos un montón de ofertas que no están para dejar pasar, y está buenísimo que se puedan acercar. Tenemos dos líneas de colectivo, la 4 y la 7, que están llegando de manera gratuita hasta el mercado, así que hay formas de poder llegar y no hay excusa para no llegarse hasta el mercado, para hacer la compra. Esas líneas de colectivo llegan hasta el mercado, están o sea, tienen un rato ahí de espera y a la media hora vuelven a salir para el lugar de donde vino, así que se puede hacer la compra tranquilamente y volverse con las bolsas cómodamente sentado en la línea de colectivo, ¿no? Sí. Así que para nosotros es muy importante, porque eso da accesibilidad a sectores de la ciudad que por ahí se le dificultaba poder acceder al mercado de puntos por ahí distantes, ¿no? No, la verdad que esta posibilidad de contar con transporte, con todo, y ahora que vienen los días un poco más lindos, va a permitir que la gente tenga un poco más de paciencia, porque esto empezó en invierno, se hacían largas colas. Realmente la oferta y los precios son tan diferentes en cuanto a cualquier otro comercio que vale la pena ir, sin lugar a dudas. Más allá de esta flexibilización de estas últimas horas, se van a conservar las medidas sanitarias, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos sido muy rigurosos con eso. Nosotros, primero, como para que sepa la población que no haya llegado hasta el mercado son dos grandes carpas, digamos, para mencionarlo, que están abiertas, es casi como al aire libre, digamos, el mercado. Eso garantiza, digamos, la circulación del aire, bueno, las mejores condiciones posibles en este contexto. Y además de eso, insistimos con la utilización del tapaboca. Tenemos preventores municipales que van a estar circulando por todo el mercado, garantizando que esas normas se lleven adelante. Y además tenemos la sanitización de las manos cuando se ingresa, hacemos la trazabilidad. Bueno, seguimos con todas las normas bien rigurosas como corresponde, y como no debemos relajarnos en este contexto, que si bien estamos consiguiendo poder, digamos, flexibilizar algunas medidas y llegar a tener un parecido, digamos, a la normalidad que conocimos antes de la pandemia, no hay que relajarse, porque entendemos que esto no terminó y tenemos el compromiso de la gestión de colaborar en esto y que se pueda hacer este mercado de manera cuidada, ¿no? Y déjame decirte, no solamente es importante por los precios del mercado, sino también porque cuando uno compra le está comprando a productores locales o regionales, son productos de calidad a precios populares y para nosotros por lo menos muy importante, porque es un estímulo a la producción, digamos, ¿no? Comprarle a estos productores es estimularlos a que sigan produciendo, que produzcan más, que generen trabajo local. Bueno, es una rueda realmente virtuosa que de la gestión en cabeza de Luciano se ha estimulado junto con Carmina la producción local de esta manera, y que nosotros realmente estamos muy contentos de poder participar y aportar ese granito de arena a que los productores sigan creciendo, ¿no? Yo creo que sí, que es una de las actividades que va a seguir creciendo, sin lugar a dudas, porque además, a ver, hoy fue etapa de los diarios y un poco de preocupación, este número de la actividad económica y cómo subió el desempleo en el conglomerado Santa Rosa Toay, de manera que la gente que por allí quedó sin un trabajo, justamente a lo que se vuelca es actividades que tengan que ver justamente con estos emprendimientos, ¿no? Y lo va a seguir apoyando, por supuesto, el Estado municipal. Sí, nosotros sabemos que el sector de la economía popular es un sector importante, y que estamos trabajando en eso de poder regularizarlo en el sentido de poder generar mejores condiciones, y sabemos que hay mucha gente que construye día a día su trabajo con estas alternativas, digamos, ¿no? para nosotros es muy importante en ese sentido poder estar acompañando y ir viendo cómo se pueden ir mejorando las condiciones en cada uno de los sectores de la economía popular. Así que estamos convencidos de que es el horizonte. De la creación de la Dirección de Economía Popular, ya hubo ahí una dirección de la gestión municipal muy importante, que era una perspectiva, una forma de poder pensar esta situación, y han ido sucediéndose un montón de iniciativas políticas de la gestión municipal, del Ejecutivo, para fortalecer este sector, para desarrollarlo y para que pueda crecer y mejorar las condiciones, ¿no? Justamente decías, para desarrollar este sector, para que se siga consolidando. En estos días creo que estuvieron algunas de las chicas de la Escuela de Horticultura de la Municipalidad de Santa Rosa en Pico, también capacitándose y capacitando a otros. Me parece una maravilla, ¿no? Sí, no, fue acá la capacitación. Ah, fue acá. En el propio mercado, sí. Hay una serie de capacitaciones que se están llevando adelante en el mercado. Eso depende de la dirección, de la subsecretaría de planificación estratégica. No me gustaría hablar a mí de algo que no para que te explayes sobre el tema, pero sino para decir que con cada emprendimiento la atención que se le da es integrar las distintas áreas de la municipalidad, justamente se coordinan y trabajan articuladamente para que tengan todo, la capacitación, la oportunidad, la herramienta. Tal cual, la idea, la formación y la capacitación es fundamental para poder llevar adelante bien la tarea y es muy importante en el desarrollo. Entonces, a partir de esa perspectiva se lanzaron estas capacitaciones, tanto en horticultura, que es uno de los lineamientos desde la campaña que planteó Luciano, como también en cooperativismo o capacitación, y para nosotros, y en administración, o sea, todo eso es muy importante a la hora de poder llevar algún tipo de emprendimiento, por sea hortícola o no, suma muchísimo al desarrollo de estos emprendedores. Muy bien, Federico, como siempre, muchísimas gracias por tu atención, por contarnos y fundamentalmente por estar invitándonos a visitar el mercado municipal, las ferias que se hacen una vez al mes y ahora esta del 9 y 10 con manualistas, que seguramente va a haber un montón de cosas para ver y que haya buena venta, por favor, gracias. Sí, tal cual, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. La palabra del director de Economía Popular, Federico Iñaseski, en la mañana informativa de Radio.